que nos vamos a... Buen año, señores. Buen año. Estamos acá empezando un nuevo programa en La Retaguardia. A mí no me importa, se llama este programa. ¿Qué es lo que no nos importa? Se los vamos a contar más tarde, en otro momento. Todavía no se los vamos a contar qué es lo que no nos importa. Este programa lo hacemos algunos pibes y algunas pibas de la zona este, de la capital y del conurbano. Y lo que intentamos un poco es mostrar... Lo que decimos que es un programa de y para los y las pibas. ¿Qué quiere decir? Que lo hacemos pibes e intentamos que lo escuchen pibes. Y que también participen y vengan y nos muestren y qué es lo que hacen, qué se interesa y por qué, qué es lo que le pasa a la juventud. Así que bueno, eso intentaremos hacer. Bueno, ¿cómo va, Leo? Yo bien, yo tranqui. ¿Juaco? Todo tranquilo acá. ¿Fede? Hola, ¿qué tal? ¿Tomás? Bien, con dolor de cintura. Bueno. El primer tema que nos aboca el día de hoy es algo no lindo que pasó, que estuvo pasando en el último tiempo, que es el tema de las inundaciones. Contame, Tomás, si querés de eso. Y sí, no es algo lindo. El año arrancó con litros y litros de agua por todo el litoral argentino. Y bueno, mientras había más agua en algunos lugares del país y menos en otra, como dijo el gran Mauricio Macri, Mauricio con Z, tipo nazi. En otros... Chiste sutil. Faltaba el agua, ¿no? Pero en el litoral abundaba. Y mientras tanto, bueno, las vacaciones de Mauricio no se hacían esperar, ¿no? Un quilombo tremendo para que el presidente y todo el gabinete se presenten a dar ayuda. O siquiera hablar en los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy las zonas siguen siendo un desastre. La gente la está pasando muy mal. Por suerte hay varias organizaciones y el pueblo es bastante solidario y se está ayudando bastante. Pero lo llamativo de estas inundaciones, un poco para entender el porqué, es que vos te fijás, agarrás un mapa de donde están inundadas la zona y todo alrededor está hasta las pelotas de country y de campos de soja. Entonces después, viste, nos quejamos que se nos inunda todo y siempre falta, nunca falta la personita bella que dice que es porque los ciudadanos somos unos sucios de mierda y tiramos basura en la calle, ¿no? Señoras, es por eso, pero también es por una causa más importante, que nos están llenando de soja y de country todo el país. Pero bueno, lo que la pasamos mal siempre somos nosotros. Claro, donde más inunda es en los lugares donde han deforestado para plantar soja, para distintas cuestiones, y no se ha hecho, digamos, ningún tipo de obra que logre solventar ese problema, digamos. Exactamente. El otro día estaba leyendo una entrevista a un tipo que es especialista en todo lo que tiene que ver con deforestaciones en Latinoamérica, y estaba comentando que hasta el momento se deforestaron para la siembra de soja y para la construcción de countries en Argentina más de 9 millones de hectáreas. Así que eso, para más o menos tener un porcentaje o una idea de la cantidad de tierra que se está arrasando, ¿no? En un momento habíamos hablado en un programa de prueba sobre el tema de lo que equivalía una hectárea y todas esas cuestiones, con el tema de la toma de Merlo, no sé sí, si se acuerdan. Sí, para que sepan, hicimos varios programas de prueba antes de empezar, aunque no lo parezca. Sí, nada, habíamos hablado que una hectárea creo que eran 10 manzanas, una cosa así. 9 millones de hectáreas, una regla de 3 simple. Más o menos, creo que... Sí, un número incalculable. Incalculable, sí. ¿Alguna opinión con respecto a las inundaciones, Fede? Bueno, sí, lo que deja claro es que no es que la gente está inundada porque es sucia, está inundada porque es pobre y porque hay otro que tiene más plata y que puede bancarse de construir de una mejor manera o otras edificaciones. Y bueno, lo que pasa en todas partes... Alguien tiene más plata, construye una mejor un mejor barrio y los otros quedan desplazados, cambia la geografía del lugar y bueno, los gobiernos como siempre como nos quejábamos cuando Scioli se ha ido a Italia, creo que era, y ahora se quejaban de que Mauricio estaba de vacaciones en otro lado, pero es y será siendo siempre lo mismo en cuanto al actuar de los políticos. Bueno. Bueno, si nadie más tiene para decir esto sobre no, este tema... No, yo soy igual, ¿Vas a opinar sobre este tema? No lo reprimas. Sobre el tema de las inundaciones. Dale. En ciertos aspectos, el tema de esto que dicen de que hay barrios privados, eso afecta más en lo que es la provincia, pero en cuanto a lo que es capital, la infraestructura es una mierda. Es así. A mí y el tema de la suciedad también afecta. Hace, no sé si fue en el 2012 o 2013, que hubo una tormenta muy grosa que se inundó todo por Villaluro, Liniers, Mataderos, no sé si se acordarán. Ah, un tifón, me parece, o algo sí, así. Sí, creo que fue esa. Yo tengo un video de la eso. Realidad es que la mugre, cuando paró la tormenta, fuimos todos los vecinos a la calle y eran las bocas de tormenta estaban saturadas de bolsas de basura, de hojas. Que eso no solamente es culpa de nosotros, sino de que no... Nada, que el Estado no se haga carga de retirar las ramas de cuando cortan en invierno. Pero yo te juro, mi casa está un nivel, está un metro sobre el nivel de la calle. Tenía 50 centímetros de agua dentro de mi casa. Me levanté a las 3 de la mañana por los rayos, me asomé y está mi vieja a los gritos y lo único que me dijo fue que me volviera a la habitación. Pero no, son cosas terribles. Yo he visto el agua en la calle arrastrando autos. Sí, había habido eso. Yo me acuerdo, creo que fue en 2012... 2011, cuando sí. Habían construido el DOT, ahí el shopping de General Paz, que de repente construyeron el shopping y el barrio de atrás, que es Villa General Mitre, me parece. Ah, sí, sí. Amanecía, cada vez que había una lluvia, pero hasta los dientes de agua. Y me acuerdo que en una los vecinos parece que se organizaron, no sé, y cayeron con palos, con de todo el shopping, ya estaban podridos. Sí, todo el tiempo se les arruinaba todo. Y bueno, hubo un revuelo tremendo y los medios, como siempre, en vez de demostrar lo que estaba pasando y por qué ocurrían las inundaciones, se quejaban de que la gente estaba enojada. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema de Hermética en las calles de Liniers. No. Y después les prometo que viene un tema más divertido y más polémico también. ¿Más polémico? Sí. We'll be right back. La Retaguardia Radio. Bueno, dale, contame, Juaco, ¿de qué vas a hablar? Bueno, yo vengo algo realmente fascinante, ¿no? Sí, vengo a introducir un tema muy polémico porque de por sí es una persona polémica y aparte porque los puntos de vista y las opiniones de cada persona varían mucho. Todo el mundo tiene una opinión sobre el tema. La realidad es que sí, realmente todo el mundo tiene una cuestión opinión. Política, religiosa importante. Política, sí, religiosa no peligrosa. Sé. Peligrosa. Sobre qué es para cada uno Diego Armando Maradona. Es una persona muy polémica realmente, es un tipo para algunos muy capos, para otros un tipo odiado. Varía demasiado, pero no sé, quería tirar el tema para que todos expongamos a ver qué nos pasa con él. Por eso es que de algún modo a todos nos toca o nos tocó un poco. A todos, digo, nos tocó un poco, pues. Pero sí, igual es interesante, porque me parece un personaje de la fauna local que puede hacer de cierto punto desagradable. Sí. Local pero el tiempo es importante de cierta forma, tipo, a mí me emociona ver una noticia o algo de Maradona haciendo algo gracioso porque, no sé, como Moria o algo así para no mí. No sé, a mí... De ese nivel mediático de, no sé... A mí no me cabe tanto toda la... No me sale la palabra. La relevancia que le están dando actualmente. Fue un tipo que en su momento fue lo más grande que hubo. Bueno, pero cuando la gente hace el ridículo, la gente... Pero no, los medios le dan bola. No, pero es al revés. El tipo hace ridículo porque los medios le dan bola. Sí, ¿por qué le tienen que dar espacio? Yo no está haciendo nada importante. No dirige ningún club. No, simplemente se droga. ¿No viste el video que está en una mesa en un hotel de no sé dónde y se para en la silla y dice no, woman, no cry? Y no. Está con toda la gente aplaudiendo y cantando. Pero ¿no lo vieron cuando fue Gran Hermano y le regaló merca a los pibes? Todo muy actuado, pero igualmente increíble. De Manu Chavo, que recién estábamos hablando un poco, que decías, si yo fuera Maradona, viviría como él. Yo creo que si yo fuera Maradona viviría con él. Quizás sacando todo el tema de la polémica con las drogas y todas esas cosas, pero yo viviría como él. Para mí, Maradona, el mejor desde que dejó de jugar al fútbol. El Piti del fútbol. La realidad es que sí, posta que sí, es un buen apodo. El mejor momento que tuvo desde que dejó de ser jugador de fútbol fue cuando empezó a dirigir a la selección argentina. Si bien fue desastroso como técnico, ahí estaba, tenía algo que lo mantenía, que no se drogaba tanto. Pero tenía dirección en la vida, decís. Sí, vos. Es que era eso, sí, tenía un propósito, un algo que hacer, por eso es que ahora está como está. ¿Vos decís que hay que darle algún propósito a Maradona? Tipo, un objetivo. ¿Qué objetivo lo le podemos mandar a la luna, tipo, lo ponemos en un cohete y decimos, tenés que detener el asteroide que va a chocar con la Tierra. Podrían sacar una de esas películas bizarras que. Claro, que Maradona. Bizarras. Yo no sé si Maradona va para hacer una película. 2016. Yo lo mandaría a la guerra a Maradona como comandante. Para mí, si dirigiera la selección, podría hacerlo de vuelta. Si no, el presidente de la FIFA. Podría dirigir la selección del espacio. ¿La qué? La selección del espacio. Habría que probar. Pero no entendí, ¿entonces les cae bien o no les cae bien Maradona? A mí me cae bien. Yo lo quiero. Yo no sé, yo le tengo aprecio y me parece que es importante que siga existiendo, que siga vivo. Yo lo valoro por todo lo que en su momento supo despertar en la gente. Quisiera ser el Diego para siempre. No solamente acá, porque incluso yo creo que en Italia, en el sur de Italia... Sí, todavía Italia... No, pero es mucho más querido de lo que es acá. Tiene la foto de Maradona en la billetera, lo de Mussolini. A mí personalmente... El Diego nunca me hizo nada y no tengo razón para Si el Diego no me tocó, yo no lo sentí. Exacto. Yeah. Yo lo banco a Maradona y creo que siendo argentino, más allá de todo hay que bancarlo a Maradona, porque las felicidades que le dio a la Argentina a Maradona son inexplicables. No sé, ninguno de nosotros había nacido, pero... No, pero igual, todo queda en la memoria. Todo queda en la memoria de Y es emocionante verlo jugar, las cosas que hacía. Tenía y... un buen pelo en su momento. Ese afro. En esa época agarpaba la fe. Esa época los uniformes del fútbol eran una cosa increíble, la verdad. Estaban No, pero hay imágenes que son épicas de Maradona. Cuando los jugadores gordos y no eran ahora todos así. No eran gordos. Eran gordos. No eran gordos. Valderrama. No era gordo. Era gordo. No era gordo. Se puso gordo después de todos los jugadores. Se puso gordo después de estar jugando. Yo lo vi jugando gordo. No era gordo. Yo lo fui a ver. No, pero más allá de todo, yo creo que es un mártir en serio Maradona. Lo que hizo con los ingleses no lo hace nadie. No lo hace nadie. Y en parte, yo no es para compararlo, ¿no? Pero lo hace después de la guerra por las Malvinas, más allá de todo el quilombo de Malvinas. No, igual tuvo animarse a hacer eso y tener las pelotas suficientes para hacerlo. Y es un acto muy simbólico, de cierta forma. Sí, por eso mueve tanto a la gente. Lo que estás diciendo vos el otro día. Sí, es que la realidad es que en el partido mismo hubo quilombo en las gradas. Entre hinchas argentinos e ingleses. Se agarraron a los palos. Y después, bueno, todo lo demás que uno lo puede compartir o no, pero Maradona con Fidel, Maradona con Chávez. Tiene tatuado Fidel. Al Che tiene tatuado. A los dos. ¿A los dos? Parece. ¿Sí? No, creo que solo al Che. Puede ser. Bueno, pero igual. Pero igualmente, era un caso. Por la verdad, igual decilo, ¿no? Tiene tatuado a los dos, decir, digamos. Mandemos pregunta. Hay una iglesia maradoniana, ¿no? Sí. Acá y en Italia existe, pero eso ya es un nivel de... Es alto curro. De locura. Sí. No, es una locura. No creo que pase por el curro, no creo que mueva tanta guita. No, él sí, pero la iglesia no. No, la iglesia. No, me vas a ver qué van a hacer esa iglesia. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y sacando de lado la persona que fue, como futbolista, ¿qué opinan? Digo, es por lo que se hizo conocido, no tiene menos mérito. Y yo creo que es eso, como futbolista, es todo. ¿Más grosso que Messi? Sí. Totalmente. La realidad es que sí. Técnicamente no sé, pero la actitud que tenía, eso sí, seguro. Era por instinto. Sí. Mi puro huevo. Yo creo que sí. Y lo del tobillo, creo que eso marca un antes y un... Sí. Un antes y después no, pero sí marca qué tipo de jugador era Maradona. Era una bestia. Qué tipo de persona también, porque dice algo de la persona. ¿Cómo patea la pelota? ¿Cómo? ¿Cómo patea la pelota dice algo de la persona? No, las actitudes. Tipo, ¿y qué dice? ¿Cómo juega Maradona de él como persona? Tipo, hace tal cantidad de años. Y no sé, que era un tipo que, por ejemplo, con todas las cosas que dijo de la FIFA en su momento, que era un tipo que se la bancaba, que seguía para adelante, que ponía huevo. No sé, a mí lo que siempre me da risa de los partidos, en los jugadores, es cuando les hacen una entrevista después del partido, que los chavales están... Sí. Y sí, jugamos, había faltó poner, pero el otro equipo jugó bien, pero vamos a poner todo, es como que siempre todos dicen lo mismo, como muy que tiene la misma voz para mí, ¿no? Bueno, quizás están medio hecho mierda, pero... Sí. Pero poner un poco de onda. Pero además, después los ves en las propagandas de Serenísimo y cosas así, ¿no? La Serenísima no están tan... La propaganda de Tevez, creo que es de la Serenísima, es increíble. La de Pachorra, sí, aguante Carlitos. Es increíble. Se roba la energía. Le mandamos saludos a la compañera Valentina, que hoy se sentía mal y no pudo venir. Y si ella estuviera acá, seguramente esta conversación no hubiera durado tanto. No. Y nos hubiera puesto más serio, quizás. No creo tanto. Yo creo que hubiera hablado de esto, de Italia del Sur, del Napoli. Es verdad. Puede ser. Aclaremos, porque la compañera vivió mucho tiempo en Italia, sí. Bueno, ¿pasamos a otro tema o algo más para decir de Maradona? No, que en el Napoli lo adoran. Porque fue como agarrar un equipo como que te diga, no sé, Chicago, y que lo saque campeón de América. Y tiene mucho mérito y es muy querido ahí por eso, porque lo sacaron de la nada. No insultes mucho a Chicago, no, por acá. Sé. Matadero Hardcore. OJ. Y bueno, no, para mí tiene mucho mérito eso. Bueno, no sé, cambiemos de tema entonces. Dale. Tomás, no sé, ¿qué tenés para comentar? Y hay muchas cosas para comentar. La verdad, un mes muy movido. Uno se pensaba que... Hoy te pusiste la misma remera que trajiste el programa de prueba, es ¿viste? Que me pongo todos los días la misma remera. Es como que me Yo trae vine suerte. En ojotas porque dije, total, nadie me va a ver, así que... Bueno, está bien. Dale, no te interrumpo más. No, está bien. Igual está bueno describir cómo vinimos. Dale, yo estoy desnudo. No tenía talco en mi casa. Las alhajas son de Moria. El vestido me lo prestó Susi y el maquillaje, si me enfocan bien, pueden ver que es, ¿cómo se llama este? Chanel número 5. O eso es otra cosa. Vamos a tener stream. Si las alhajas son de Moria, tené cuidado. Compro oro. Sí, tené cuidado con qué están rellenas las alhajas. Capaz que en cualquier momento cae la policía. Pero bueno, hablando de la policía. Decía que este mes iba a parecer un mes, todos nos imaginábamos un mes tranquilo, una primera mitad del año en la que no iba a haber demasiada polémica. Pero chicos, ¿no vieron el pájaro que se posó enfrente de la cámara de TN? No, es increíble. Increíble. Y fue tapa, pero todo lo demás que pasó detrás de eso, o durante... Revista Time, el pájaro que se posó enfrente de la cámara. Durante el temita del pájaro, no lo pasaron nunca. No sé, yo personalmente lo veníamos hablando esto, no me imaginaba que iban a salir a meter palo por todos lados con el tema de las protestas sociales y eso, pero se vio durante todos estos días, a partir de la asunción de Macri, cómo repartieron para que guardemos y tengamos, ¿no? Lo primero, que esto yo lo veía todos los días yendo al laburo, voy por la Richeri, los trabajadores de Cresta Roja, 3.000 familias, protestaron, al principio protestaron un carril, un día para otro se cansaron, dijeron, bueno, denos una respuesta porque nos están dejando sin laburo, y apareció Pato Bullrich, la señora, a repartir, ¿no? A repartir palo, gas, inclusive una notera de TN, estaba ahí, bueno, TN, ya sabemos lo que es con el ejemplo del pajarito, estaba ahí cubriendo todo el tema de la protesta, y en una de esas, desde el estudio, viste, cuando agarran y describen lo que está pasando, dicen, bueno, los trabajadores acá en este caso se pusieron violentos y la gendarmería reprimió y hay dos gendarmes heridos, no sé qué. Y saltó la notera, esto me llamó mucho la atención, saltó la notera sacadísima diciendo, no, flaco, yo estuve acá y para que esto lo digan en TN, viste, es una locura. Estuve acá y la realidad es que acá no, nadie se puso agresivo, nada por el estilo, empezaron a repartir para que tengamos, pero bueno, eso fue. Vamos a hacer un paréntesis por la pobre reportera que seguramente se va a haber quedado sin laburo. Y que además saltó en la bronca y dijo eso porque a ella misma la mojaron, le tiraron con el hidrante. Y dice, yo estaba acá con los camarógrafos y nos tiraron con el hidrante. Nada, y son TN, no es que eran un medio independiente que se metían entre medio de todo. Digo, dentro de todo calculo que se cuidan también. Sí, por eso fue, a mí personalmente me llamó mucho la atención. Se pasaron. Pero bueno, eso fue, digamos, el primer indicio o la primera acción que tomó este gobierno para con las protestas. Y después todo lo que estuvimos viendo estos días, no sé si vieron hoy un video de también cómo repartieron palo en la Plata. No. Despidieron a... Mira, acá lo tengo al número. En La Plata despidieron a 4.000 empleados de la municipalidad. Hoy hubo una protesta y también mandaron a la bonaerense para despejar absolutamente todo. Y bueno, esto más o menos. Yo ayer la escuché a Bullrich, a la ministra de Seguridad, que muchos la conocemos porque le hicieron un test de alcoholemia muy polémico en su momento. ¿Postas? Sí, en el que le da positivo. No sé si se acuerdan. Tiene una cara de Fiona Drejuec cuando es ogro, ¿viste? Está siempre enojada la señora. ¿Tiene alguna relación con el ministro de Educación? ¿Sabes que no tengo idea? No tengo ni idea. No es el mismo tipo disfrazado de mujer, no hay chance. Y capaz que algo medio raro es. Porque habría que ver si hay alguna foto de ellos dos juntos. Hay que investigar las oscuridades del PRO, ¿no? Esteban es más alto, me parece. Bueno, pero eso se arregla, boludo. Efectos de cámara. Todo Photoshop. No, y escuchaba ayer a la ministra de Seguridad, Pato Bullrich, decir, estamos creando un nuevo paradigma y protocolo para las protestas. Este nuevo paradigma, en teoría, lo crearían para que la gente pueda llegar a tiempo al trabajo, a las escuelas y a los hospitales. Y yo, a propósito de esto, me pregunto si es un nuevo paradigma esto, ¿no? Porque me parece que ya lo vivimos, este nuevo paradigma. Creo que es un paradigma pasado, ¿no? La época de los tiros, de las balas, de los gases lacrimógenos, yo creo que no estaba tan marcada, digamos, tan marcada a nivel de pasarlo por los medios y reivindicarlo hace ya bastante tiempo. Si bien la represión se mantuvo durante los años del kirchnerismo, por eso no hay que dejarlo de decir, la realidad es que ahora lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo. Así que eso para tirar como disparador, ¿no? Si es un nuevo o un viejo paradigma. Para mí es un paradigma ya pasado y que No sé si el paradigma de la represión es lo pasado. La represión, como decís vos, siempre estuvo, quizá. El proselitismo de la represión y el hablar abiertamente como algo con lo que todos estamos de acuerdo, como un discurso hegemónico, quizás la diferencia de estos tiempos que se vienen, digamos. No sé. Sí, es algo que personalmente lo que veo yo en los pibes de nuestra edad, más que nada en los jóvenes, es que por suerte, y también se debe a la militancia de muchos y a lo que hacemos día a día, en parte también en este programa que arrancamos hoy, se resiste mucho a este tema de la represión a la protesta, de la represión hacia los jóvenes de los barrios, se resiste mucho. Va, por lo menos yo lo que veo en Facebook, lo que hablo con mis amigos, lo que hablo en el laburo también, no hay un... En el caso de la juventud, digo, después en la gente más grande es otro tema, pero... No hay todavía no lograron hegemonizar la opinión del joven en cuanto a esto. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Para debatir, y creo que que va a estar jodido el tema de la represión. No la represión tanto a nivel protesta social, sino la represión en los barrios también. Ya sabemos lo que es la policía, cómo forrea a los pibes. A uno de nosotros seguramente lo hará parar una vez la policía para forrearlo. Hablando de eso, que es un tema que si bien no es lo mismo de lo que estabas hablando, pero que está un poco relacionado, ¿es verdad eso de que ahora te pueden pedir el documento sin ningún tipo de motivo? Sí, de hecho es algo legal. En algún momento la corte de la ciudad había dicho que eso no se podía hacer, y ahora ese fallo se cayó y se puede volver a hacer. Pero no es que es una nueva ley, digamos, es un paso atrás con algo que había hecho la justicia en algún momento. No, bueno, pero por eso. Era un fallo, sí, digamos, un fallo judicial. Es justamente esto, este cambio quizá de formas o de cuestiones sobre lo represivo, que se vienen complicadas, como dice Tomás. Eso y un montón de cosas, digamos. Sí, hay que estar más atento a estos temas y empezar a charlarlo con más seriedad en todo el lugar donde estemos, porque el tema particularmente del tema del DNI y todo eso, yo creo que a los pibes y pibas de nuestra edad, más chicos que salen, todo, claro, no, es jodido, viste, porque yo nunca en mi vida me puse el DNI en el bolsillo para salir a la calle, pero se me va a poner complicado ahora, supongo, no sé. Me acostumbré a no usarlo, no sacarlo del cajón donde lo tengo nunca, no sé. La cosa es que si no lo tenés, te pueden detener, ¿no? Claro. Ese es el problema. Andá a mirar mal un can ahora. A ver qué pasa. No solo eso, yo creo que el tema de la aportación de cara, viste. Si en estos años lo hicieron con el tema de aportación de cara, ahora que tiene el aval de parar a quien sea y hacerle quilombo porque no tiene DNI, y viste, sabemos cómo es la policía. Sabemos que se aprovechan, sabemos que es una institución bastante turbia que maneja negocios por doquier. Así que bueno, eso. Para sí, seguramente van a parar más gente en la zona sur que en la zona norte, digamos. No sé, digamos. Yo la verdad lo que espero saber qué va a pasar y qué va a ser durante las primeras marchas secundarias. ¿Las primeras marchas secundarias? Sí. Y no sé. Sí. Nosotros estamos todos egresados acá, ¿no? Acá. Hay uno que todavía no se egresó. ¿Quién no se egresó? ¿Vos? Ya me dice. Acá. Estamos todos. Fede. Pero ya merecé. Ah, ¿te egresaste ya? Sí. Bueno, más o menos. Estás ahí. Semi-egresado. Bueno. Nada, no sé. Veremos, igual. Nos toca a todos eso. Sí, sí. Caso. Es todo un paquete, yo creo, porque van a arrancar por acá por Capital y van a continuar por provincia. A todos nos llega el palazo. El tema de también de los 10.000 efectivos nuevos, viste, que los capacitan 3 meses, le dan un fierro y los mandan a la calle a cuidar, entre comillas, muy grandes a la gente. Es todo un paquete, creo yo. Va todo apuntado a lo mismo y en definitiva apunta así a reprimir a la juventud, las ideas, la libertad de expresión, a discriminar también al que es morocho, al que no tiene guita, al que es pobre, como siempre, como la canción de Damas Gratis. José Ezequiel, cuídate, que pareces del ISIS. Sí, de verdad. Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Dale. Cumbia de la clase media, de Mano a Mano. Bueno, temón. Yo pago mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación. Yo lo voté a Carlitos y en el corralito salí a cacerolear. Y siempre que miro un sol para los chicos dono algo a caridad. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Y aunque no parezca sabemos bien pa' dónde ir. Tirando a blanco o a negro, depende de donde nos rinda. Estamos a favor de la vida, pero el que mata tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda y ¿dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad es la edad media. Acelerar a todos un pasito atrás. Thank you.

Como habrán escuchado recién, si estaban escuchando, se escuchó un poco la prueba de lo que estábamos haciendo acá, que era, vinieron los Wallace Ross acá en vivo a tocar. Hola. Y bueno, toquen. Así de una. Bueno. 1, 2, 3, va. Nosotros mismos, gracias por seguir bancándonos. Y bueno, que vengan a tocar ellos. Bueno. Bueno, si quieren ahora en el medio, mientras se preparan para hacer otro tema, les hacemos un par de preguntas. No, ya estamos, vamos con el tema. ¿Van con otro tema? ¿Qué decís? No, te quería hacer un par de preguntas, déjame hacerte un par de preguntas. ¿Qué es Wallace Arroz? ¿Qué es Wallace Arroz? Si se dieron cuenta recién por lo que escucharon, somos unos pibes haciendo quilombo con instrumentos. Empezó como una banda de unipersonal de Leonardo, nuestro bajista. Hola. Que también es nuestro conductor. Sí. Nos fuimos sumando gente, Pablo, su primo, yo, Tato de la escuela, Tomás de la escuela y así. Y nada, y ahora somos giles que hacen quilombo y nos gusta tocar. Nada, tenemos, esa movida. Tenemos como 6, 7, 8 temas, no sé, ¿no? Más o menos. Pero es eso, es hacer un poco de ruido y nada. Hoy... El de recién salió medio mal, pero ese como el tema, ¿no? Es como... Sí, fue lo peor que hicimos hasta ahora, creo, ¿no? No. No, bueno, hicimos cosas peores. ¿Otra pregunta tenés? Decía preguntar qué música hacían, pero dijiste que hacían ruido. No sé si puedes explayarte más sobre eso. Mira, la página de Facebook dice rock hecho con paint. Me parece que es un poco esa la movida de recortar. No le dice jazz. No, lo cambié, dice rock ahora. Ah, bueno. Pero es esa la movida, recortar cosas y juntarlos y ponerle buena onda y divertirnos. Es eso, ¿no? Pero que estén mal pegadas. Y que estén mal pegadas. No. Claro que no, que se vean los píxeles todo. Sí. Bueno, hacemos el Ribotril. Dale. Pero esta vez bien, porque este no tiene cambio raro, nada. Claro, bueno. Va. Mojadas, lluvia que riega el jardín, gotas de agua que lloran pero quieren reír. Tristeza en la tarde, puesto intento morir, escucho tus pasos, ahogas la pena que hay en mí. No quiero que me veas así. El ruido de las hojas cuando bailan ensordece tu risa. Y pierdo la cabeza cuando te veo dormir. Les comento que el público nos pide un tema. en especial, que ¿sí? es El Pocho a la vez y es más grande que Messi. Ah, ese es nuestro hit del verano, hace 2 años, ¿no? De cuando fue el Mundial, así que... Claro, el hit del Mundial fue. Pero lo podemos hacer, nos tenías que hacer algo más, una pregunta, ¿algo? No, ¿no? Por mí no. ¿Qué bueno, que te haga una pregunta? Tiranos un chivo. No sé si ya no... Tiranos un chivo. ¿Un chivo? Sí. ¿Tienen página o algo? Sí. ¿Dónde se los puede escuchar si no es por acá? Claro, si quieren escuchar algo... ¿Dónde se los puede escuchar mejor? Digamos? Claro, hecho con más ganas y con tiempo y con guitarras que funcionan, buscan wallace-arroz.bandcamp.com y ahí pueden escuchar algo. Y si no, nuestra página Wallace Arroz en Facebook. Denle like y ahí subimos cosas, fotos de perros, cosas así. Bueno, vamos con El Pocho a la vez entonces y ya nos vamos. ¿Pero cómo hacemos esto? Acércate acá y cantás. ¿Podés poner la batería también? O la canto yo, no sé, pero se acerque Pablo. Dale, Pablo. Mientras tanto les contamos... Una para Pablito también. Somos Pablo Ezequiel Córdoba en guitarra, Leonardo Jiménez Guyé en no sé qué es lo que toca el bajo. Tomás Pallero en el paso. Y Francisco Tato en otra guitarra. Que hoy no suena mucho. Tenemos un problema con el bajo. Cable. Como siempre, problemas técnicos, no nos escuchamos, tocamos mal, son cosas que pasan. Siempre no, pasa, sí. Siempre. ¿No suena? Suena. Vamos con lo que suene. Bueno. 1, 2, 3, va. Muchísimas gracias por venir y nos veremos el viernes que viene. Los demás que estaban acá conduciendo tuvieron que salir para que ustedes puedan tocar. Yo estoy. Así que bueno, Leo, nos vemos el viernes que viene. Dale, chocá. Vamos. Nos vemos. Cuidado en el campo, cuidado en la frontera. feria que van complotando. ¿Dónde la feria? Peligrosos del barrio de Guatemala. Peligrosos del barrio.